bienvenidos desde la ciudad de Guadalajara a nuestro cuarto episodio de 3x2. Yo soy Germán. Hola, yo soy Ivonne. Yo soy Iván. Y pues hoy tenemos, ¿qué? ¿Hoy cumplimos un mes de estar haciendo esto? No, hasta el 13. Bueno, pues es nuestro cuarto, es nuestra cuarta semana. Pero no es un mes, empezamos el día 13. Entonces, ¿el siguiente episodio vamos a tener qué? Sí. ¿Mes y pedacito? No, pero el siguiente mes va a ser, la siguiente semana va a ser apenas 11. Ay, bueno, Iván. Ay, pero ya es nuestro cuarto episodio, hombre. Eso no significa que sea un mes, hay meses de 5 semanas. En este programa, bueno, tenemos varias cosas programadas. Tenemos lo que es el estreno de la cuarta temporada de Lost, que la verdad estuvo, para mi punto de vista, muy, muy, muy bueno. ¿Sí? A ver, contradíceme. Lo de diario. Muy, muy, muy bueno. Bueno, es que yo... Ay, sí. No, sí, es que cada capítulo son más preguntas y nada de respuestas. Bueno, pero cada capítulo era la historia de uno, la historia de otro, lo que pasó, lo que no pasó. ¿Pero no se supone que a ti te hartan los flashbacks? Lo bueno es lo bueno, ya no hay flashbacks. Ah, es que son fast forwards ahora. ¿Cómo sabes cuál es la realidad? Pues porque sí, porque está implícito. No. Igual la realidad es lo que están viviendo. No. En el manicomio y eso. Ay, como forma, en dado momento, como que te saca de onda todo eso, ¿no? El presente es la isla, punto. Yo estoy perdido, no creo. Estás... ¿O cómo te explicas que el futuro? Pues son flash forwards. ¿Ah, ¿cómo te explicas de esos? Que? No, pero ellos pueden porque es televisión. Pues sí. No creo. La realidad es lo que pasa en el futuro. O sea, no, el presente es lo que pasa, que ya salieron de la isla, pues. Y lo que está en la isla son es flashbacks. ¿Flashbacks? ¿Tú crees? Más. No, porque se supone que lo que más tiempo tiene aire en el programa es el presente, lo que está pasando en realidad. Bueno, igual, a mí me gustó mucho, a Iván no le gustó tanto. Sí me gustó, pero fue muy tranquilo, pues. Un amigo concuerda con eso, me dijo que de haber pasado tanto tiempo estuvo muy débil el inicio. No débil, pero por ejemplo, la escena inicial donde está la persecución en el del automóvil del Camaro. Te imaginas, como son, eso pasa en los primeros cinco minutos, te imaginas que va a ser un programa pues lleno de acción, ¿no? Y aparte después de 8 meses de espera. Pero ya que se termina esa secuencia, lo demás es pura tranquilidad. Si hay intrigas, si hay suspenso, si hay cosas nuevas, si hay nuevos personajes, si hay nuevas incógnitas, pero todo pasa muy tranquilamente. Pero no por eso te da menos suspenso, ¿no? Pues igual, muy bueno, vamos a ver qué pasa en la serie. Eso pasó en ABC. Oye, por cierto, ¿cómo está eso que estrenaron nuevas series? ¿Y qué? Nuevas series, pues. Nuevas series y nueva temporada de Lost. Por ejemplo, estrenó la Stone, se supone que están en huelga, ¿no? Ah, sí, pero pues las series ya, por ejemplo, tienen los guiones desde hace muchos, muchos meses ahí para la producción. Y si ya se han hecho los guiones, pueden filmarlos. O sea que Eli Stone fue como una serie que tenían ahí guardada. Más o menos. Porque a veces se presentó también el jueves, que ya cambiaron de día, Lost era los miércoles, ahora ya son los jueves. Sí. Eli Stone es una serie como de drama, comedia, media extraña. Se trata de un tipo que es abogado, que es súper frío, súper... Súper... ¿Cómo se viene la palabra? No sé, ¿qué quieras decir? Bueno, frío, así como que le vale madre los clientes, le vale madre todo. Y de repente aparece George Michael cantando en su sala, obviamente imaginario. Y cambia, ya es buena gente, ya ayuda a la gente pobre y X. Está muy buena, a mí sí me gustó. ¿Pero sí es George Michael? Sí, George Michael. ¿O sea, hizo un cameo? No, George Michael. Es una persona especial, pues. Sí, invitado ahí. ¿Y ya por eso se hizo buena gente? Sí. Oh, esa maravilla. Le impresionó George Michael. Cantó la canción de Faith y es... También tenemos noticias del mundo de la tecnología. Ah, por cierto, les queremos mencionar que Iván ahora no habla tanto porque está en huelga gracias a Jessica. Gracias, Jessica. Gracias. Para que sufran. Dice que estamos sufriendo. Bueno, Microsoft acaba de comprar a Yahoo por $44,600 millones. Esto lo hace para competir con Google en lo que son las aplicaciones web, lo cual Google está medio enojado. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Por qué se ha enojado Google? ¿Quién? Sí, Google. Google. Porque Microsoft ya le está tirando muy fuerte, ya compró a su primer, a la primera competencia, y todavía falta lo que Microsoft le va a meter a Yahoo. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el jueves. El jueves, entre jueves y viernes se dio la transacción. Y bueno, vamos a leer aquí un email que nos llegó de nuestro queridísimo amigo Fernando de la Serna. Pues, a ver. ¡Qué miedo! Dice, hola, pues aquí de nuevo reportándome. Gracias por tomarse la molestia y el tiempo de mencionarme y mandarme saludos. Y con gusto les hago la aclaración de que Morrissey sí estuvo en la arena BFG. ¿Eh? ¡Ay! Continúa, por favor. Ya ves si estábamos bien. Vino el 14 de noviembre del 2006. ¿Tanto tiempo ha pasado ya? Y hago la aclaración de que la gira de Dark Side of the Moon es de Roger Waters, vocalista de Pink Floyd, y vino al 3 de marzo. Así pues, les agradezco la confianza depositada en su servidor, y ya saben lo que pienso de ustedes y su proyecto. Simplemente va mejorando. Ups. Y su proyecto simplemente va mejorando. Es que ahí dice punto y seguido. Ajá. Así es. Sí, bueno, sí. Pues un mega prau para mí. O sea, ay no. Sí sabía que Roger Waters había estado la 3 de marzo, pero pues simplemente yo lo estaba confundiendo, pero con Morrissey. ¿Te confundiste de gira? Sí, me confundí. ¿Y dónde sacas Pink Floyd a The Smith? Ay, no sé. O sea, lo confundí por el nombre. Uh-huh. O sea, no. A mí lo que me sorprende es que haya sido en el 2006, o sea, ya fue hace mucho tiempo. Yo tenía la idea de que había sido el año pasado. Sí, yo también, pues de hecho dijimos que fue el año pasado. Entonces, como que estamos mal de nuestra medición, ¿o qué rollo? Es que vivimos tan felices que se nos pasa el tiempo rápido. Volando, ¿eh? Yo ya cuando menos nos demos cuenta ya vamos a estar en el 2015. Vamos a agradecerle a nuestro queridísimo amigo Fernando de nuevo por haberse tomado el tiempo y la molestia de aclararnos las cosas. También queremos agradecer muy especialmente a un hermano nuestro español que se llama Ramón Rey. Él nos hizo un inmenso favor de poner nuestro podcast en lo que es ahora el iTunes Store, cosa que habíamos tratado de hacer, pero como ustedes saben, en México no hay cuentas y no se puede poner podcast ahí. Ah, sí, nos dimos cuenta de eso en la semana. En la semana, sí. Que esta persona de España, ¿dices? De España, sí. Acá Germán lo rastreó y nos dimos cuenta de que es de España. Entonces él nos hizo pues muy buen detalle de su parte, que nos incluyó, nos propuso para que nos dieran de alta en el iTunes. Él mandó un correo, ¿no? Mandó un correo a la administración de iTunes para que nos aceptaran como podcast ahí en su cuenta, en toda la tienda de iTunes. Y pues ya aparecemos ahí, ya ahí fácilmente teclean en buscar 3x2 Guadalajara, celebridades, Jalisco, lo que quieran, ahí aparece. Y ahí aparecemos nosotros podcast. También, ya nos pueden bajar, se pueden suscribir directamente y automáticamente se va a bajar cada episodio, cada semana. Bueno, pues déjenme disculparme por lo de Morrissey. Una disculpa para los seguidores de Morrissey y también para los de Roger Waters. Sí, gracias, me lo merezco ya. Bueno, pues ahora vamos con otro correo que nos mandó una amiga, Guadalupe Ceballos. Dice: hola, soy fanática de sus programas. Quisiera que me mandaran saludos y me pongan una canción, pero completita. Cualquiera de Mago de Oz. Si no ponen música en español, no importa, la traducen. Gracias y sigan adelante con tan divertido programa. A ver, pero Mago de Oz, ¿cómo? Pues sí, aquí nos pide Mago de Oz. Bueno, si a ella le gusta. ¿La vamos a complacer? Claro que pues, sí. Pues, ¿por qué no? Sí, al público lo que pida. Pues, ¿no has escuchado esa frase o qué? Nada más, Guadalupe. Nada más. ¡Qué gustos! Nada más te vamos a complacer porque Mago de Oz acaba de estar en Guadalajara. El pasado viernes vino uno a una firma de autógrafos ahí en Mix Up, Centro Magno. Estuvieron, los pudimos ver de lejos porque no somos muy fans de Mago de Oz, pero... Fuimos a otra cosa, Mix Up, y por eso nos dimos cuenta, en realidad. Entonces, te comento, Guadalupe Ceballos es una compañera mía del trabajo, le pasé el link para escuchar nuestro programa y amablemente lo escuchó, pero muy simpática ella, porque cuando le pasé el link, ya escuché el programa, y en la tarde fui con ella a visitarla a su departamento, y me dice, oye, ¿a qué horas estás trabajando? Y yo, ¿por qué? No, pues es que ¿cómo que estás haciendo este programa? Le dije, no, pues es que no es en horas del trabajo. ¿Cómo que no? Entonces, ¿dónde lo haces? Le digo, en mi casa. Ya me iba yo a asomar para ver con quién estabas ahí en tu oficina para haciendo el programa. Y yo, no es en vivo. No es radio. Pero te pidieron saludos, ¿no? Es un podcast. entonces ya tuve que explicar que fue un podcast. Ah, entonces por eso te pidió la canción, para que pídala y dedícala, ¿no? Ajá, ella sí. Pensaba que era un programa en vivo, que me podía hablar y decir que le pusiera una canción. O que mandara saludos. Que ya podemos mandar saludos, pero no, no somos radio. Esto es una grabación, lo subimos a internet y ahí queda para la posteridad. Bueno, pues vamos a complacerla, ¿no? Con todo, o sea, y pena, vámonos con esta canción del Mago de Oz. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama la canción Y Ahora Voy a Salir, de su nuevo disco, La Ciudad de los Árboles. Bueno, ni tan nuevo, acaba de salir en noviembre del año pasado, pero para que veas que sí complacemos, ¿eh? Regresamos. Bye. Ya no siento el amor, no me sirve de nada. Si me niegas tus besos, no tengo tu boca, eso me parte el alma. Siempre confío en ti, ahora me siento solo. Me dejaste tirado llorando tu ausencia y te fuiste con otro. Con los gatos me muevo por todos los tejados, rogando a las estrellas, pidiendo a la luna que vuelvas a mi lado. Y ahora voy a salir a beberme los bares, a olvidarme de ti y volver a vivir y pasarlo bien, padre. Maldita sea mi suerte, mira qué tonto he sido. Me andan mis recuerdos, cómo me arrepiento de haberte conocido. He buscado a los colegas, los tenía olvidados. Me apartaste de ellos, maldita pendeja, jamás me han fallado. Y ahora voy a Complacencia. Excelente que, canción. Sí. Gracias. Que esperemos no convertirnos en estación de radio, mandando saludos y complacencias y al rato. Ni mensajes de recaditos, no, de amor, ni o nada. O si nos piden que nos pidan algo bueno, ¿no? Peor, no, como era, no, peor te la cuento. Querían que leyéramos horóscopos. No, no, por favor. Te lo juro. Ay, no. Yo le dije, ay, no. No, entonces ya. Ah, también querían sección de tiempo y toda la cosa. Bueno. No, Guadalupe, no. Entonces, ya vamos, pasamos con las recomendaciones. Y bueno, hace dos semanas nos escribió una amiga, nos decía que si ella podía mandar su recomendación y la leíamos al aire. Le comentamos que sí, ya nos llegó y pues se las voy a leer. Ella nos está mandando una reseña de la película La vida de los otros, película alemana que el año pasado ganara el Oscar como mejor película extranjera. Sorpresivamente le ganó a nuestro Laberinto del Fauno, pero después de ver la película uno se da cuenta de que no fue tan mala elección, ¿sí? Uno quería que ganara El Laberinto pues por nacionalismo, ¿no? Porque hubiera sido el primer Oscar para México. Pero después de analizar esta película, verla con detenimiento, yo ya la vi 2-3 veces y creo que sí es un premio muy merecido. Y aquí les voy a comentar lo que nos escribe nuestra amiga Claudia Mota. Es la que les comentamos que ese es su apellido, que no tiene nada que ver con sus con lo que haga en su tiempo libre. ¿Sí? Entonces dice, bueno, esta película... La vida de los otros narra la historia de la República Democrática de Alemania, que se desarrolla a finales de los 80s, cuando el gobierno actúa como policía secreta infiltrándose en la vida a detalle de todos los habitantes, que tiene un pensamiento diferente al establecido. El estilo de espía que utilizaban en toda una perversión sistemática que se muestra detalle a detalle a lo largo de la película. El drama se basa cuando a uno de los militares más prestigiosos de la SATSE le asignan el caso de una joven pareja compuesta por un famoso escritor y una popular actriz. La vida de ese investigador se ve drásticamente cambiada al involucrarse silenciosamente. Definitivamente es una película que dejó mucho que pensar. Es un filme que me dejó una sensación de sentimientos encontrados si lo comparamos con nuestro México. Me pregunto cómo los habitantes que estuvieron sometidos a tal grado logran librarse socialmente y, lo más importante, cómo ahora es un país de primer mundo cuando todos sabemos que Alemania ha pasado por varios sucesos que han dejado huella en la historia. ¿Acaso México necesita algún cambio drástico en su historia para darnos cuenta del maravilloso territorio que tenemos y nuestra potencia como humanos y la contribución cultural y económica? Totalmente recomendable. Me encantó. Eso es el correo de nuestra amiga Claudia. Y sí, La vida de los otros a mí también me dejó con un diferente sabor de boca, no voy a decir amargo ni dulce. Me gustó mucho el final, creo que es uno de los finales más poéticos que he visto en mucho, mucho tiempo. Es un final tranquilo, no es algo espectacular, tampoco se los voy a decir. Es una película que está muy bien llevada, muy bien escrita. Aquí algo que tiene mucha presencia viene siendo la música, que yo creo que sin la música no hubiera tenido tanto impacto. Y bueno, esto empata con la reseña de esta semana, que es tres semanas, no, ¿cómo? Ya se me fue el nombre. ¿Cómo? Oye, pero espérate, ¿esta película es cine de arte o sí salió en todos los cines? Sí salió en los cines, fue estrenada en mayo, pero sí se salió. Y bueno, esta película que les voy a reseñar ahora se llama 4 meses, 3 semanas y 2 días. Es una película rumana. Y bueno, esta película era una de las... era la favorita para que este año ganara el Oscar a Mejor Película Extranjera, pero por alguna extraña razón ni siquiera fue nominada. Esta película ganó en Cannes el premio Mejor Película, ganó también Mejor Película Europea en la entrega de premios europea, y yo tuve la oportunidad de verla la semana pasada, y es un drama muy minimalista. Es una pequeña joyita que trata sobre dos estudiantes, dos compañeras en la universidad. Una de ellas se embaraza y quiere practicarse un aborto. Entonces la historia nos lleva a lo largo de la travesía que tiene que pasar su compañera que le está arreglando el aborto, de todo lo que tiene que vivir por su amiga. Aquí ella es la protagonista, una actriz se llama Ana María Marinka, su personaje se llama Otilia, y vemos a través de la película sus emociones al respecto del tema y cómo sobrelleva la situación a pesar de las dificultades que se presentan, a pesar de las tonterías que hace la amiga, porque... por ejemplo, la persona que les va a practicar el aborto a la amiga establece muy bien sus reglas, y la amiga comete un montón de tonterías que tiene que solucionar la protagonista, se llama Otilia el personaje. Y es una película muy interesante porque tiene escenas de una toma de 4 o 5 minutos que no cortan durante ese tiempo. Se ven las sombras, la fotografía es muy, muy personal, muy íntima, que te maneja muchas sombras, unos ángulos que de repente parece un documental porque es como que cámara en mano moviéndose, no es cámara estática. Y te digo, te manifiesta todas las lo que tiene que pasar la protagonista para ayudar a su amiga en el aborto. En ningún momento lo critican el aborto, no se ponen a favor ni que es bueno ni es malo, sino que simplemente te presentan la situación tal cual es. ¿Sí? Es una pequeña joyita rumana, creo yo, de este nuevo cine rumano que está teniendo su época de oro, su época dorada. Y es muy totalmente recomendable, más que nada por la actuación de la actriz. y por un guión muy bien llevado que, aunque tiene muchos silencios, no te aburre para nada. Yo me di cuenta de que no pude quitar los ojos de la pantalla ni un minuto. Es muy recomendable. Pero bueno, tú que andas metido en todo eso de los Oscars, ¿por qué no estuvo nominada o por qué? Porque haz de cuenta que el comité de nominaciones para las películas extranjeras lo forman voluntarios de la misma academia. O sea, como que las personas que dicen, ah, yo quiero meterme, me meto. Entonces, normalmente, los miembros ya viejos, que no tienen mucho trabajo, que están retirados, son los que se meten en estos comités. Entonces, por lo crudo del tema, son miembros que están casi como que chapados a la antigua y no aceptan tal tipo de cosas. Yeah. O sea, son temas que no son cómodos y hay veces que ni ven las películas. Entonces, porque son gente vieja. Digo, yo creo que esto está muy mal. Yo creo que debería de haber un comité establecido especialmente para esto, conformando por personas de todas las áreas, escritores, directores, actores, guionistas, camarógrafos, sonidistas, para que puedan apreciar una película por lo que es. ¿Pero entonces es muy cruda? Sí, sí es fuerte. Sí, hay una escena donde te muestran al feto tirado durante un minuto y no mueven la cámara. O sea, y te lo chutas. O sea, como te dije, yo no podía quitarla, a pesar de que era incómodo, no podía quitar los ojos de encima. Pues a ver si la pasan en los cines aquí. Sí, lo más probable es que las pasen en el cine de arte, en los circuitos de cine de arte. Yo vi el avance, salió cuando fui a ver Across the Universe a finales de noviembre y la estaban anunciando, o sea, debe de salir, ¿sí? Aunque sí les digo, yo cuando vi el avance, no, te lo juro que en los 3 minutos que duró, no entendí de qué trataba la película. O sea, en ningún momento te dice de qué trata, no te demuestra nada. Y te quedas con cara de, ¿eh? ¿Eso qué? Sí. O sea, que no te atrae. No, fíjate, o sea, porque no sabes de qué se trata, pero véanla, si pueden, véanla. Que sería muy bueno que la pusieran en los cines, porque de cierta forma concientizaría más por la temática que se está viviendo en México, pues, de que aprueban el aborto, o que no, y que sí, así que no. Es. Sería muy bueno. Sí, sí, muy bueno. Si tienen la oportunidad de verla, si están en sus cines cercanos, o si la ven en DVD, réntenla, es muy, muy recomendable. Bueno, pueden también comprar. O cómprenla también. Sí, también. Pues a mí algo que me sacó risa en el transcurso de esta semana fue el anuncio de que los New Kids on the Block se reúnen y van a dar un tour. Ay, Dios mío, lo estaba esperando. O sea, ¿cuántos años tendrán? ¿40? Pues más o menos. O sea, yo tenía como 10 años. Pues son como de principios de los 90, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿A quién van a juntar? ¿A los papás de ya cuarentones, cincuentones o qué? ¿Pero qué tiene? O sea, no van a poder ni bailar. Entonces no van a ser New Kids. Ah, sí. Old Kids. Van a ser los Old Boys. O sea, yo me quedé así, me sacó risa. O sea, ¿qué van a hacer? A ver, dime 3 canciones de ellos. ¿No? Amén. No. Yo tenía una prima que sí le encantaban, ¿eh? No, yo conocí gente también que le gustaba, pero ahorita ya la gente esa ya está casada, ya con hijos y... ¿Ya tiene otras ondas? Ya, sí, ya. ¿Ya les gusta Lupita D'Alessio? Se van a ir a Plaza de Toros y va a aparecer ahí... ¿Van a venir aquí? Pues yo creo. Ah. Van a hacer apenas su gira, pero no dudes que sí vayan a venir. Y si vienen aquí va a aparecer Asilo, la Plaza de Toros, sí. Ay, ¿pero tú crees que sí haya gente que vaya a ir a verlos? Sí. ¿Quién sabe? No. Yo creo, o sea, no sé. Si estás diciendo que si es Timbiriche, un... Si un ya ahorita unas señoras... Si un Timbiriche puede llenar estadios también... Pero bueno, ¿no? Timbiriche, pero, o sea, nomás Timbiriche aquí en México. Ah, sí, pero a lo mejor New Kids on the Block a lo mejor sí lo hacen en Estados Unidos. Y en Europa, tal vez. Pues pero si bueno. Vienen aquí, sinceramente es que no dudo, ¿eh? Igual escenarios pequeños a lo mejor sí. Ya pasó el auge. A las Spice Girls afuera de Inglaterra todo el mundo las criticó por haberse reunido porque ya están viejas, ya están gordas, ya no cantan bien. Aunque nunca cantaron bien, pues, pero ya no cantan igual. Pero tenían gracia, ¿no? Pues sí. O más o menos. Vámonos con la recomendación musical de esta semana. Ahora vamos a cambiar un poquito el género, ya no son guitarras. Acá el señor está un poco sentido. Porque le comentamos, o sea... no, sí, cómo no. Le comentamos que las primeras 2 recomendaciones que hizo musicales era música pesada. Él se defiende diciendo que son géneros diferentes. ¿Uno era qué? Gótico. ¿Y el otro? Sinfónico. Metal, pues. Metal gótico y metal sinfónico. Metal gótico y metal sinfónico. Al final son metales. Yo le dije, pero bueno, son guitarrazos. Dije, y a la gente que no está tanto en esa música, para ellos es igual. O sea, Pearl Jam y lo que yo pongo es lo mismo. No, pero son guitarrazos. No pusiste a Pearl Jam. Bueno. ¿Verdad? Bueno, ahora vamos un poquito más enfocados a lo que es el trance. Vamos con una canción que... de un disco que sacó Beat Hackers que se llama Nuts Yonky. La portada es muy, muy sugestiva. Está divertida. Se las voy a describir. A ver dónde está. Salió un billete. Quién sabe la cantidad de dólares, pues. Un dólar, como quien dice. y está arriba un pentagrama, que es donde se escriben las notas musicales en el cuaderno y eso, y se ve cómo el billete está enrollado como cuando aspiran cocaína, chupándose las notas. Es genial, ¿eh? El disco está súper, súper padre, de veras. Si les late el trance, si les late la música electrónica, cómprenlo. No se van a arrepentir, está muy rico. Esta canción se llama Notes Junkie. Shit up all the time because we constantly need to remind ourselves to feel something. Us lemons, we fuck shit up all the time because we constantly need to remind ourselves to feel something. pues ahora vamos con otro mail que nos llegó. Es de Beatriz Alicia González y dice: hola a los tres, pero en especial para Germán. Les escribo para felicitarlos, me ha parecido divertido y entretenido su podcast. Espero seguirlos escuchando. Posdata, y un beso muy grande para Germán. De mi parte, saludos, niño. ¿Qué tal? Admiradora. Tiene una groupie, ¿verdad? ¿No? Sí. Rápidamente les comento que el próximo 29 de febrero va a estar aquí en Guadalajara la Orquesta Filarmónica de Friburgo, una ciudad alemana. Y es un evento muy recomendable, van a tocar los tres grandes clásicos, lo que es El Bolero de Ravel, Carmina Burana de Karloff y ¿cuál era el otro? El Barbero de Sevilla de Rossini. Entonces les comento esto para que rápido compren sus boletos porque ya se están agotando. Sí, ya se están agotando. Desde 1500 a 300 pesos. Yo el otro día que fuimos a comprar los boletos, ya que me comentó el tipo de Ticketmaster que estaban, ya quedaban muy pocos boletos. Creo que es un evento que no se deben de perder, es muy, muy recomendable para que vayan a verlo. También a todos los que les late el electrónico y otra vez el trans, se acerca ya la temporada de fiestas, que hacen las fiestas porque estamos en el Ibiza, o Ibiza como se pronuncia aquí en México, de América, donde todos los grandes DJs vienen a ofrecer sus fiestas aquí. Así que pónganse listos, en estos próximos meses va a haber fiestas muy grandes, de hecho ya están promocionando una increíble. Sería muy bueno ir, ¿eh? Y bueno, ya estamos a 3 de febrero, es el mes del amor, mes de la amistad, mes de los enamorados, mes de mandar cartitas a todas. El mes más romántico. ¡Ay, Grinch! Es el mes de ser empalagosos y estar permitido serlo, ¿sí? Entonces, pues, qué mejor momento para empezar hablando de algo que viene siendo el producto del amor. Que hay ocasiones en que, pues, cuando la pareja decide tener un hijo, ¿no? Que es una de las manifestaciones más bonitas de esa relación. Pero también tiene su contraparte, que viene siendo cuando la pareja, o en este caso, mayoritariamente las mujeres, deciden no tener un hijo. A ver, pero estás diciendo mayoritariamente las mujeres no quieren. O sea, los hombres generalmente no quieren. Sí, pero lo que me refiero es que al final de cuentas es decisión de ellas, ¿no? La decisión ¿no? es de la mujer 100%. Pero yo siento que tiene que ver mucho la opinión de tu pareja. O sea, las chicas se llevan a llevar por pues mucho. Si te por apoya ejemplo, si tu o no, novio pero te... al final de cuentas tú vas a ser quien tome la decisión. Sí, como pero mujer. O sea, a lo mejor erróneamente aunque tú no quieras, porque tu novio te está diciendo que no lo quiere, lo haces, aunque tú no lo quieras. Pero ahora cuando el hombre sí lo quiere y la mujer no, ¿qué? No, pues ahí qué? También, o sea, la mujer obviamente sí, sí tiene que ser. Sí, porque hay veces en que el hombre dice, ¿sabes qué? O lo abortas o ahí la vemos, ¿no? Y ahí, ¿cómo hay qué? Pero hay muchas mujeres que sí se avientan al ruedo. Sí. O también ambas partes, que no lo quieren y simplemente sencillamente no. Y lo hacen. Pero, a ver, ¿tú estás a favor o en contra del aborto? Yo estoy a favor del aborto. ¿Tú? Yo también. 100%. Sí. Aunque te digo algo, si a mí me tocara una experiencia así, yo creo que no lo abortaba, ¿eh? Yo diría que no. ¿No? O sea, tú no. Te apoyas que alguien lo haga, pero tú no lo harías. Yo no. ¿No le pedirías a tu mujer que lo hiciera? No, pero pues tampoco tacho a las personas que deciden hacerlo por alguna razón. Uh-huh. Deciden. ¿Tú no eres de los que piensan que en algunos casos es válido y en otros no? No, pues si lo quieren, bueno, si no, pues no. Porque aquí tenemos unos datos muy curiosos. Por ejemplo, pues el año pasado el aborto ya fue legalizado. A nivel nacional es permitido en caso de que haya sido producto de una violación el embarazo. En caso de que presente un riesgo para la salud de la madre, un riesgo mortal, uh-huh. O en caso de que el feto venga con defectos de nacimiento, que yo creo que... Deformaciones. O no sé, síndrome de Down, cualquier cosa. Que yo pienso que no debería ser, es una de las causas permitidas, ¿no? Es como decir, pues quieren comodidad y no quieren un hijo malito. Exactamente. Pero hay ocasiones en que también de repente la familia tal vez no tiene los recursos para poder apoyar a un niño así, ¿no? Y sería traerlo como que a sufrir al mundo, a sufrir, ¿no? Nada más, así es. Fíjate, yo vi en el Teletón este pasado que hubo, una señora tenía, no recuerdo cuántos hijos tenía, pero todos estaban con daño cerebral, o sea, todos sus hijos así estaban como que así. ¿Más de cinco? Cinco, ¿sí? Sí, yo creo que sí, eran varios y todos estaban... Y no mal. Trabajaba la señora ni nada. No, o sea, vivía como en un rancho, o sea, las condiciones en las que estaban deprimentes. Y fíjate, solamente Yucatán permite el aborto por razones económicas. Siempre y cuando la madre ya tenga más de 3 hijos. O sea, si estás embarazada de tu cuarto hijo y no quieres tenerlo porque no puedes mantenerlo, puedes abortarlo en Yucatán. Ese dato es muy interesante. Y solo, yo no sabía. Y por ejemplo, solo la Ciudad de México permite el aborto durante las primeras 12 semanas, el aborto por elección, simplemente porque no quieres tenerlo. Ah, pues está bien, más liberal, sí. ¿Y tú crees que estamos en un México recatado? Porque bueno, el 90% de la población es católica. Ajá. ¿Sí? Entonces es pro vida, por así decirlo. Entonces, ¿tú crees que estamos ya preparados para ese tipo de decisiones? No, te voy a decir por qué. Porque cuando hicieron esa reforma, en México se volteó de cabeza. Todas las personas estaban en contra, hacían debates, y la gran mayoría decía que no, que se aprobara o que se legalizara. Pero fíjate que algo curioso, como dices, la gran mayoría, en el 2005, Consulta Mitofsky, una empresa de investigación de mercados, hizo una encuesta preguntando que si estaba de acuerdo o en desacuerdo con la legalización del aborto en México. El 51% contestó que no estaba de acuerdo, mientras que el 47.9% demostró que sí estaba de acuerdo. Si te fijas, no es mucha la diferencia. Pero entonces, ¿por qué causó tanto revuelo? Pues porque porque los que hacen escándalos son las asociaciones pro vida y las religiosas. Las religiosas, de hecho, el Papa Bene pues mandó una carta a los obispos de México para que se opusieran a tal decisión. Las que tienen acceso a los medios, digamos. Sí. Okay. Sí, entonces toda esa gente que es la más escandalosa, la que hace todos sus berrinches, pues son los, por eso además, nos damos pues es cuenta. Mayoría, o sea, la mayoría de la gente sigue a la iglesia y lo que diga la iglesia es lo que se hace. Y otra investigación fue hecha por Ipsos Vimsa en mayo del 2006, donde el 58% de la población opinaba que a veces era válido el aborto, el 26% se oponía en todos los casos y el 12% estaba a favor de que fuera bajo cualquier situación. Si sumamos el 12% y el 58% de que a veces, tenemos que un 70% de la población decía que sí estaba de acuerdo con el aborto. O sea, ya un año después cambió mucho la tendencia, ¿sí? Ya solamente el 26% de la población se oponía. Y bueno, según las leyes... Las investigaciones que se han hecho, hay aproximadamente 200,000 abortos ilegales al año solamente en México, en donde cerca de 1,500 mujeres mueren por malas condiciones del hospital donde se estén tratando o del lugar donde estén teniendo su aborto. Creo que igual si estas 1,500 muertes se pueden prevenir, ¿no? Se pueden evitar con una buena legalización. Sobre todo porque donde lo practican ilegalmente están bien sin salud. O sea, sí. Entonces, por ejemplo, el aborto no es delito, como mencionamos, por violación. Esto aplica en todos los estados. Cuando el aborto es provocado accidentalmente, en 29 estados no está penado. Por ejemplo, que te caes de las escaleras y te provoca un legrado, se llama, ¿no? Uh-huh. Pues de cierta forma, pues es natural, pues. Ajá. Sí, oye, pero por violación, o sea, estamos... Una chava sale embarazada, la violó tú, quién sabe quién, ¿qué te van a pedir? Pues es que cuando te violan sí hay rasgos, daño físico. Y psicológico, más y que psicológico. Nada. Bueno, ya tenían un estudio o algo. Y ya ves que eso es de que es que no quiero tener al niño porque me va a recordar al tipo que me violó y en ese caso sí, es muy válido. Sí, muy válido. Otra circunstancia es cuando se pone en riesgo la vida de la madre. Esto está permitido en 28 estados de la República. Por malformaciones genéticas del feto, como mencionamos que vaya a salir mal. Cuando al continuar con el embarazo se provocaría un grave daño a la mujer, este caso que no es mortal, pero sí termine mal. De alto riesgo. Ajá. Uh-huh. Cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial no deseada y forzada, esto está permitido en 7 estados. Que, bueno, no tenemos registros de casos así de que a una mujer la hayan obligado por medio de inseminación artificial. Quedar embarazada. Y otro, como mencionamos el caso de Yucatán, que es solo cuando la mujer tiene razones económicas para interrumpir el embarazo, que es teniendo más de 3 hijos. A ver, ¿y no hay estadísticas de Jalisco? Supongo que deben de ser muy conservadoras, ¿eh? Sí, sí hay estadísticas. De hecho, esta información la sacamos de la página de Ipsos Vimsa. Se pueden meter ahí en Google, nada más denle Ipsos Vimsa. Se van a la página principal y ahí viene en la portada. Viene un link para que se vayan a encuestas que han hecho a un archivo. Y ahí encontrarán un sinfín de datos, entre ellos el aborto está desglosado por estado, por grupos religiosos, por sexos, por edades, la opinión que tiene cada sector de la población. Ok. Ahí pueden encontrar esa información fácilmente. Muy bien. Sí. Entonces, bueno, si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo, mándenos un correo, escríbanos a 3x2@gmail.com. Pueden también visitarnos en el blog, que es 3x2.blogspot.com. Y como les mencionamos, pueden suscribirse por medio del iTunes. Ya estamos ahí. Por favor, chicos de España, mándanos un correo. Sí, que me manden un correo para poder saber bien quién eres, sí, de verdad, sí, te sí. agradecemos. Gracias. Y de verdad a todos nuestros escuchas, escríbanos, síganos escribiendo, de verdad lo agradecemos mucho. Sí, hay que comentarles que ya hemos tenido escuchas en Suecia, en Alemania, en Estados Unidos, Florida, en Canadá, en Brasil, en Venezuela, en Zapopan. De todos lados. En Tlaquepaque. En Tipucdú. En la hermana república de Cuentitán el Alto. De verdad que hemos tenido... Sí, hemos llegado lejos. ¿Eh? A pie en penito, pero sí. De verdad, volvemos a decirlo, escríbanos. De verdad, agradecemos mucho, mucho sus comentarios. Y pues bueno, eso fue todo el programa de hoy. Eso es todo por hoy. Esperemos no tener fe de ratas. Yo pienso que no, pues no. La semana pasada no tuvimos, fíjate. La semana pasada no comentamos ninguno. Que confunde a Roger Waters con Morrissey. Ya pedí disculpas. Bendito Dios por Fernando que nos corrigió. Sí, gracias, Fer. Queríamos sin él, Y mándenos un correo si quieren o no que leamos horóscopos. Ni sección de tiempo tampoco. Muchas gracias, esto fue 3x2. Yo soy Germán. Yo soy Ivonne. Yo soy Iván. Y los dejamos, ¿con qué nos vamos a dejar? No sé, ahí escuchen. Adiós. Está chida, bye. Je viens. je me retiens. Non, maintenant, viens. Bienvenidos desde la ciudad de Guadalajara a nuestro tercer cuarto episodio de 3 pero 2. ¿Lo dijo para los bloopers o qué? No, córtalo.